con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Para el comienzo de la liga, ya está ahí, el próximo sábado a las 6, Elche Recreativo de Huelva, un calendario exigente, 4 días después el Tenerife en la Copa, luego visitar Cartagena, viene el Betis, la verdad es que un calendario duro, comprometido, pero el Elche ha puesto todas las velas a la Virgen para intentar ganar por fin en el arranque de liga, y es que una victoria en el arranque puede cambiar mucho. Sería tan exagerado decir toda la temporada, pero muchísimo. No lo digan a exentrenadores de Elche que no pudieron ver cumplido ese deseo, como Claudio o David Vidal. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este calurosísimo martes 24 de agosto de 2010. Vayan por la sombra y mejor que estén en casa con el aire acondicionado, porque tendrán 36 grados. De temperatura a la sombra la que está cayendo con este aire sahariano. Bueno, pues el Elche busca su puesto a punto para empezar ganando en la liga, para animar una campaña de abonos que está más bien desanimada, y las cosas no suceden por casualidad, eso es evidente, que muchos de los incondicionales de momento no se hayan comprado el abono, imagino yo que tiene una causa, una explicación. No es normal que el Elche sea de los peores equipos en cuanto a buenos rendidos. Vamos a esperar, vamos a desear, incluso vamos a animar a que en estos próximos días, desde ya, el aficionado dé un paso al frente y apoye al equipo. Porque al final, por mucho que quiera castigar a la directiva, solo se castiga a sí mismo. Va a estar todos los fines de semana con las antenas puestas y si lo que quiere es ver a su Elche, tendrá que estar con su Elche Club de Fútbol, porque además el futbolista lo necesita, lo agradece y es importante. Mientras, el Consejo de Administración intenta cerrar la cuadratura del círculo de los delanteros, después de la llegada de Linares, que será presentado mañana, imagino yo, que lo quieren presentar, porque ayer ya entrenó, hoy no han entrenado y ni ayer ni hoy se ha presentado. Pero será importante presentarlo para que los aficionados se animen. Pues el último de los fichajes por llegar, que pide Bordalás, no solo Mourinho pide un delantero, Bordalás también lo pide y hace muy bien, pues no tiene todavía nombre ni apellidos, y eso que ofrecerse, se han ofrecido de todo tipo, pelaje y condición. Sin ir más lejos, Rodolfo Bodipo, el delantero del Deportivo de La Coruña, que estaba jugando en el Vaslui de Rumanía, ha sido ofrecido al Elche. Este futbolista ha decidido abandonar el club rumano, elige el español López Caro, argumentando problemas de adaptación. Pero el Elche ya ha dicho que no a la operación porque es carísimo. El Deportivo se ha descolgado pidiendo 1 millón de euros de cesión. Es un jugador que tiene 32 años, que ha sufrido una lesión grave, pero bueno, parece que está perfectamente repuesto y recuperado, pero claro, no ya cedido ni traspasado, un futbolista de 32 años solicita esa cantidad, es realmente un escándalo, ¿no? Pero claro, haciendo un duelo no me extraña, prácticamente por eso lleva ya más de dos décadas al frente del Depor. Otra cosa bien distinta es que el futbolista viniese para quedarse en el Elche y no viniese cedido, y aún así el Elche no pagaría ni un millón ni medio millón. Ya ha soltado una cantidad importante por Linares e incluso estaría a lo mejor dispuesto, si falla todo, a gastársela en Chandler, que ayer dijo Nones al Granada, y eso que en Murcia y el Granada se las prometían muy felices con el traspaso del futbolista. Pero Chando, de momento, agradece el interés del Elche, negándose a irse al Granada para ver si el Elche hace un último esfuerzo. No va a ser muy sencillo que digamos, porque el Elche requiere ya un futbolista a coste cero, un descarte de primera, que se dé cuenta que en primera no va a jugar y que pueda hacerlo en segunda, que el Elche le pague su sueldo, aunque sea ciertamente alto, pero no tenga que pagar un traspaso. Además de Bodipo, que de momento, el Elche dice que no, pero ya saben que esto de momento se puede quedar sin sentido, y a lo mejor al final la operación está se hace, pero ahora mismo está descartada. Lo de Chando está igual de difícil que ayer, pero no está descartada. Y hay otros nombres que han surgido y que seguirán surgiendo. Iván Alonso, del Español, que con la supuesta llegada de Sergio García del Betis lo tiene mucho más crudo, que son las opciones que gustan. El uruguayo, que ya sabe lo que es marcar muchos goles, no solo en primera, sino sobre todo en segunda. Se espera ver la respuesta de John Vélez. En fin, se ha hablado de muchos jugadores, pero de momento el Elche sigue ahí con las redes preparadas para ver si finalmente pesca a alguien. Y mientras, como digo, el equipo preparando el choque del próximo sábado para ver, para despejar dudas, para intentar creerse que este es un equipo que puede luchar por el ascenso. En la plantilla, mayoritariamente los jugadores lo dicen, pensarlo y convencidos ya no sé si estarán, pero públicamente sí lo dicen. Ayer, pues cuando le preguntábamos a Quero si este Elche podía luchar por el ascenso, respondía así. Yo creo que sí, no, yo creo que hay un buen grupo, hay un buen campo, porque sobre todo también si ves en este campo, yo creo que es espectacular para jugar al fútbol y lo tenemos prácticamente todo, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar, intentar, como ya he dicho, conseguir la victoria el sábado, que eso nos va a dar muchísima moral, y ir paso a paso, porque si vamos de golpe podemos tocar. Humildad, humildad franciscana, como diría un buen amigo mío, para intentar ir pasito a pasito. Lo del campo es espectacular, es muy bueno y es fantástico, pero si no se juega bien el fútbol, si no hay buen equipo, si no hay buenos jugadores, si no hay buen entrenador, por muy bueno que sea el campo, el Santiago Bernabéu o el Nou Camp, pues a un equipo de regional preferente, con todas sus ganas, pocos partidos, por no decir ninguno, va a ganar el campo. Sí. Campo, sobre todo se trata de si se ha fichado bien, si hay buen entrenador, si las cosas funcionan bien, si hay unión en el vestuario, si hay buen ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más plácido es tu sueño, notas un fuerte empuje. ¿Qué dice tu mujer? Al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resiliencia. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Este verano, Pimientos de Higuera, muchos cambios para la información. Participa en el concurso La Suerte del Verano y podrás conseguir premios en metálico, motos Suzuki, chiquetes regalos, viajes y vales para comidas y telas. No te lo pierdas y consigue tu cartita cada domingo al comprar información. Porque con información, cada verano es diferente. Con el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Corte Inglés. Comercial Pensionera, todo en madera, decoración y complementos. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche. Dirige Paco Gómez. Seguimos en Graport en directo, faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a ir hasta Cope Coruña y está nuestro compañero Marco Antonio Sández para contarnos, bueno, pues si verdaderamente él desde allí entiende que hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que Modipo finalmente recale en el Elche. No olvidemos que hay relaciones en los últimos años entre Depor y Elche, sin ir más lejos, Saúl está ahora mismo en la actualidad en la primera plantilla del Depor. El Elche pues ha traído aquí a nuestro Acuña, Jorovic, José Manuel, Changi, en fin, siempre ha habido más o menos buenas relaciones, a pesar de que Lendoiro suele apretar y mucho en el capítulo económico, que es ahora mismo lo que deja las puertas más bien cerradas para que él se pueda gastarse el dinero en este sentido. Marco Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad de que Modipo recale en el hecho? Sí, claro que hay, porque el jugador también es sorprendido bastante que aceptase una oferta de Rumanía. De hecho, en conversación con él, me decía que iba muy ilusionado, pero que también tenía cierta incertidumbre, ¿no? Dar paso a una liga desconocida, a un ambiente diferente y el hecho de poder adaptarse. Pero sí que es cierto que Modipo ha admitido públicamente en numerosas ocasiones su deseo de jugar en el sur de España, cerca de su casa, cerca de los suyos, y de sentirse mucho más cómodo. Al final, pues mira, ha resultado así módico no va a quedar, el esfuerzo es de Aleche, pero como tú bien has dicho, hay una circunstancia que hay que subrayar y reseñar, que es la negociación siempre tensa y difícil con Augusto César Lendoiro. El Depor no anda bien de capital, no anda muy bien de caja y va a arañar todo lo que pueda. Relaciones Elche Deportivo, unas muy bonitas y otras, la verdad, con resultados también bastante distantes entre las dos entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, de jugadores que han salido mal, como yo, como Jordi, que nos acabas de recordar, sí. O incluso el caso de Gustavo, que también son asuntos. Está claro. Económicamente, ahora te pregunto a nivel deportivo, pero económicamente, ¿tú piensas que o el Elche pasa por taquilla con una buena cantidad o va a ser imposible? Yo creo que ese es el principal obstáculo, porque Rodolfo Grifo llegó libre al Deportivo del Alavés de Peterman con una ficha de las más altas del Deportivo. Era una traba y para el Elche sería también una traba importante, y el acuerdo está en alcanzar un punto de unión para conseguir que compartan la ficha de los dos clubes, algo que yo creo que el dinero va a ser muy reacio y va a tener en cuenta la presión que pueda ejercer Rodolfo Godipo. Pero yo creo que ahora mismo el principal obstáculo, sin lugar a dudas, va a ser la cuestión económica, que Rodolfo Godipo cobra bastante para hacer un poco de sustancia. Y si encima Lendoiro pide además una dinero en concepto de traspaso por jugador cedido, aquí va a ser imposible. No te extrañes, porque es habitual en el duelo apretar hasta el final y más allá. Eso que estamos hablando de un jugador que, si tuviese una ficha relativamente asequible que se pudiese soportar, bueno, se podría sentar uno y negociar con el duelo y decir, bueno, pues podemos llegar a un punto de acuerdo. Ahora, la negociación ya empieza complicada, porque es una ficha muy alta y porque seguro, como tú dices, el duelo seguro va a pedir una cantidad, una contrapresentación por la decisión. A nivel deportivo, está claro que el tiempo pasa para todos. Godipo ya tiene 32 años, tuvo esa lesión grave hace, creo que, 3 temporadas. Deportivamente, ¿cómo lo ves tú? Yo veo a un futbolista que en segunda división puede dar buen resultado. De hecho, ya fue un jugador que demostró buen resultado y buen rendimiento en esas categorías. E incluso cuando se le dejó jugar en el Depor la temporada pasada, sacó al Depor de un bache en el que estaba atravesando hace 2 temporadas. Es un delantero de racha, pero es un delantero que sorprenderá en cuanto empiece a entrenar, porque es una bestia bárbara. Estamos hablando de un tío musculado, de un tío atlético, de un tío fornido, que da el máximo en cada entrenamiento. Ahora, no le pidáis que haga una frivolité, un taconazo, o que la pide con la punta del pie y meta un brazo de defensa, porque no es lo suyo el tema del estilo y del arte. Ahora bien, un killer, un panzer, un tío que tiene una gran capacidad para el desmarque de ruptura. Para mí es uno de los jugadores que mejor la selección en todos los que han pasado por el tiempo. El maestro ha sido Roy Mackay, sin duda, pero él, esos desmarques de ruptura, siempre que los hace estupendo. Vive en el limbo, en el límite, entre el fuera de juego, siempre. No os sorprendáis si están jugando en el os quitan 14 fuera de juego por culpa de Rodolfo Rico, pero también arriesga mucho porque sabe que en alguna sale con ventaja, tiene una gran potencia exclusiva, y ahí es yo creo que el fuerte y las virtudes de este jugador. Tampoco en segunda división hay muchos casos, pero bueno, la radiografía nos sirve perfectamente para la música, ya conocemos perfectamente a Godipo, pero bueno, sobre todo para los que no lo han visto últimamente. Por cierto, te pregunto, ya que estás ahí, por Saúl, más o menos estoy viendo otras reacciones, que suele estar actuando, ¿cómo lo viene haciendo el chaval? Pues estamos encantados, si quieres, en Coruña y la gente en general y sus compañeros. Es un futbolista que se va adaptando bien, poco a poco. El Depor, la verdad, que ha tenido unos resultados muy buenos en esta temporada, pero ya sabes que los resultados en esta temporada son negativos, porque se trabaja la presión, se trabaja la posesión, se trabajan sistemas y muchas veces incluso los futbolistas que se entregan la pelota para hacer defensas y bueno, historias de esto, ¿no? Saúl es un tío que se le está viendo un buen desborde por banda, es bueno uno contra uno, jugador elegante, jugador de oficio, ¿sabes? Es un jugador que tú lo ves y dices, bueno, pues es buen pelotero, es un jugador de equipo bueno. Ahora dependerá del escote o no. Ya Manuel Pablo, el capitán del equipo, ha concedido una entrevista esta semana, yo lo he leído, y ha dicho que de todos los jugadores de la pretemporada, el que más le está gustando y el que cree que va a explotar este año en primera es Saúl. Y creo que Manuel Pablo es un tipo de experiencia, un tío de banda, que es un aval estupendo para la temporada. Bueno, Manuel Pablo, desde luego, es un palabra mayor, una institución. Pues compañero, muchas gracias por darnos la última hora y lo que piensas de Godipo. Gracias, Marco Antonio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a nuestro compañero desde COPE Coruña, dándonos esa última radiografía de Podipo, que efectivamente es un jugador que le vendría bien al Elche, porque es un futbolista potente, obviamente no consiguió nada, pero que tampoco es un segundo, porque a verlos hay dos muy pocos, y si la condición física se lo permite, que hemos escuchado que sí, no sería mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema? Insisto, que el capítulo económico del Elche ha propuesto pagar hasta donde puede una buena parte de su ficha, pero no está dispuesto y no está un jugador cedido a pagar un traspaso. Otra cosa es que el Depor plantea algo planteable, que dice, bueno, me ahorro toda la ficha, tómalo, libertad, conociendo el endollo es difícil, pero que al final se arte y diga, no lo vamos a utilizar, vamos a ser inteligentes, le abrimos las puertas, no cobramos nada de traspaso, pero, amigo, tú te pones de acuerdo con el jugador y le pagas la ficha de los dos próximos años. Ese sería un posible acuerdo, aunque el Elche, insisto, está en una situación económica como para no atender esa petición, porque el Podipo tiene una ficha altísima, superando el millón de euros, y lo que eso sería por cobrar el triple o el cuádruple de la mayoría de los jugadores que también tiene el Elche en plantilla, bueno, pues el quíntuple en muchas empresas. Bueno, pues esa es la situación del delantero del Deportivo de la Coruña, Rodolfo Podipo, de 32 años. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelde, Elche. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes Elche Fútbol. Dirige Paco Gómez. Pues es el momento de dar el paso. Hemos hablado ya de todos los sinsabores, hemos criticado, hemos alabado, hemos contado y dado toda la información y opiniones particulares de todo lo que sucedió desde que terminó la temporada pasada, pero una vez dicho esto, insisto, lo más importante ahora mismo y creo que también lo más inteligente, sobre todo para el aficionado que de verdad vive el fútbol, vive el Elche, es del Elche y no puede pasar sin ver a su equipo semana tras semana, es cada dos fines de semana, es sacarse el abono y estar con el equipo. Hombre, evidentemente que Modipo finalmente recalase en el Elche sería un empujón importante, importantísimo, diría yo, en la campaña de abonos, como lo va a ser, y espero que así sea, el que el Elche empiece a ganar. No es lo mismo, no es lo mismo, como diría Alejandro Sanz, empezar ganando al Rey y eliminando al Tenerife que todo lo contrario. De hecho, acuérdense lo que pasó el año pasado. Todo el trabajo de Claudio estaba enfocado a ganar el primer partido frente a Huesca y luego eliminar al Cartagena. Salió Cruz y luego salimos goleados en la segunda jornada de Liga en Soria. Y bueno, fue un desastre. Pues, la destitución de Claudio, bueno, que le voy a contar que ustedes ya no son. Así que es fundamental. Yo creo que buena parte de la temporada va a depender del arranque. Si el arranque es bueno, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico, la cosa se puede más o menos enderezar. Y precisamente sobre el asunto de esta campaña de abonos que va realmente rezagada, retrasada y con números que no se conocían hace mucho tiempo, poco más de 3.000 abonos vendidos, a poco más de 4 días para el comienzo de la liga, le preguntamos a Mantecón, uno de los nuevos, que sabe que esta afición es caliente, que no se explica cómo hace poco más de 3 meses se llenaba el estadio Martínez Valero a 8 jornadas del final en un Elche Villarreal de 34.000 espectadores y cómo a estas alturas hay poco más de 3.000 abonos vendidos. Le preguntamos si le sorprendía. Bueno, hombre, está claro que por mejorar a este, ¿no? Bueno, en situación yo creo que un poquito económico todo, pues lleva a la gente que esperamos un poquito y ahí pues tenemos que entrar en escena para intentar sobre todo ese comienzo de liga, pues animar, no sea un par a la gente, porque yo creo que no es ahí una gran afición y yo creo que si el equipo le da un poquito de afición, yo creo que esta primera jornada es más que Sí, claro que yo por eso tenemos toda la mente puesta en el ese partido primero contra el Becre y luego sabemos que sí que son importantes, ya son oficiales, son partidos de competición, nos jugamos estas cosas y encima la gente lo podemos hacer animar muchísimo. Yo creo que al final la afición es una parte muy importante de un buen año y en eso pues estamos nosotros aquí. Por cierto, antes escuchábamos a Quero hablando de que para él sí hay equipo para luchar por el ascenso, pero aquí cada uno lógicamente tiene una opinión, pero no es un partido de modelo, como debe de ser, y no todo el mundo piensa lo mismo. Por ejemplo, para Miguel Palanca, que es la única duda de lesiones de cara al debut del próximo sábado frente al Recre, pues le hacemos la misma pregunta, si pensaba que había equipo para luchar por el ascenso. Esta era su respuesta. Eso nunca se sabe, ya puede... Puedes hacer una pretemporada muy buena o muy mala que no nunca se sabe lo que va a hacer la liga. Yo creo que el Elche tiene buen equipo, pero es muy pronto para decir si va a quedar arriba o si va a subir. Muy pronto. Hay que ir paso a paso y es paso a el día del Recre. ¿Sabes que los pendientes de Fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. ¿Quieres dormir conmigo? ¿En tu cama o en tu sofá? ¿O encima de la mesa? Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Fantasía. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al Cinco y frente a la República. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. A la hora de elegir un restaurante, busque calidad, servicio y profesionalidad. Todo eso y más lo tiene el restaurante El Antojito. Para crear amada, gran variedad de tapas y montaditos especiales. Para comer menús diarios, la extensa carta donde te vas a ver las mejores carnes y pescados del mercado y una elaborada carne de vinos. La amada restaurante El Antojito. Abierto todos los días en José Pío Manresa 107, frente con el Deportivo Kelme, Elche. Seguimos hablando de más protagonistas de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Pasa por ser el jugador más bajito de la liga, apenas llega a unos 60, se llama Quero, y la verdad es que es un futbolista, por ejemplo, de Rayo Vallecano, que llama la atención. Esto por esa peculiar estatura y además es muy menudito. Sin embargo, eso tiene sus ventajas. Es muy veloz, en uno contra uno es un futbolista de desborde y vamos a ver si empieza metiendo la cabeza en el once titular. En principio le preguntamos cómo se estaba encontrando desde que llegó al Elche. Bueno, yo creo que me he encontrado bien. Como todo el partido de bueno, si el partido no tan bueno, yo creo que lo que quería era coger ritmo, competición y sobre todo apoyar a los compañeros. Es lo que he intentado, hacerlo muy bien, hacer 3 minutos y intentar hacer una presentación buena. Yo la verdad que yo creo que venía entrenando, lo que necesitaba era la competición y yo creo que la competición ha sido el último de los partidos y poco a poco yo creo que iremos haciendo las cosas bien. Pues esperemos que poco a poco, si es posible, más rápido que lento, haga las cosas francamente bien. Decía que el vestuario pues, se le ha afectado muy bien. Yo creo que, hablando por mí personalmente, yo creo que no ha sido muy bien, ¿no? Los compañeros son muy buena gente, me han ayudado en todo momento a acoplarme internacionalmente al grupo y sobre todo hay un fin de ilusión, ¿no? Que eso es importante. Yo creo que nosotros mismos tenemos los fallos que tenemos y nos vamos a intentar corregir para que todo salga bien. Le preguntamos a Quero, ¿qué favoritos, qué candidatos veía para luchar por el ascenso? Yo creo que todos todos ahora hablas con cualquier equipo y cada uno quiere apostar y empezar bien para estar ahí arriba. Yo creo que se ven las plantillas, han hecho muy buenos equipos prácticamente todos, y es fácil, ¿no? Si empiezas bien, te colocas ahí arriba, tienes que llevar una dinámica positiva, porque el año pasado lo vimos, que perdían 2-3 partidos, bajaban, ganaban 2-3 partidos ahí. La semana es muy larga y cuanto antes te tienes que meter en la liga. ¿Favorito? Bueno, el favorito, yo creo que obligado tiene que ir siempre el Betis, ¿no? Obligado a estar ahí arriba y luego Tenerife, Valladolid, otros equipos que han bajado, Jerez también, y por supuesto nosotros, estar ahí y estar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay un buen grupo, hay un buen campo, porque sobre todo mantienen ese campo, yo creo que es espectacular para jugar al fútbol. Y lo tenemos prácticamente todo, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar, intentar, como ya he dicho, conseguir la victoria el sábado, que eso nos paga muchísima moral, y paso a paso. ¿Se ven el 11 titular? No, yo creo que todos los compañeros estamos trabajando bien, ¿no? Yo creo que el mister es el que decide qué jugadores va a poner y los que ponga lo van a dar todo el campo. No, yo creo que ha estado sacando equipos prácticamente diferentes. No te puede pasar en el día de los días porque yo creo que habrá jugadores que ese día jugarán, que jugarán y otros que no estaban y jugarán. Yo creo que hay que trabajar duro esta semana y que con eso es difícil y él más o menos tendrá su pensamiento ya para terminar el sábado, pero nosotros lo tenemos con el difícil y va a haber mucha gente competitividad. Bueno, pues creo que el derecho, aunque le gusta jugar en la izquierda, el Elche y el Recreativo llevan más de 50 años de enfrentamientos. El Recreativo de Huelva ha visitado en 20 ocasiones nuestra ciudad, en segunda, B y tercera, ya que en primera no se han enfrentado nunca. El saldo es favorable al Elche con 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas frente a los nubenses. Los elitanos en estos enfrentamientos han marcado 34 goles por 21 de los andaluces. La primera visita del decano del fútbol español tuvo lugar el 26 de enero de 1947. Muchos, la mayoría no habíamos nacido, cuando ambos equipos jugaban en tercera división y quedaron encuadrados en el grupo tercero de la fase intermedia que daba acceso a disputar la promoción de descenso a segunda. El primer encuentro terminó con victoria del Elche por 5-2, con 2 goles de Pellín y 3 del gallego Pierita. 10 años más tarde tuvo lugar el segundo enfrentamiento y el más amargo para el recuerdo del aficionado ilicitano. El 16 de junio de 1957 los andaluces, que ya habían ganado en el Colombino por 2-0, vencían en Altavix por 1-2 y dejaban al Elche fuera de la lucha por el ascenso a segunda. En segunda división, 22 años después, los andaluces volvían a perder 2-1 con goles de Paco Bonet y Marcelo Traviani. Fue durante los 70 y 80 donde se enfrentaron con más frecuencia, siempre en segunda y con clara superioridad ilicitana en la mayoría de los enfrentamientos. En la 95-96, ya mucho más reciente, se produjo un inusual empate a 4 goles. Jero, Rodri, Usar y Mario Jaquet anotaron los goles ilicitanos. Y la última visita onubense a Elche fue la temporada pasada, el 10 de octubre de 2009, con victoria local por 3-2, con goles de Jandro Santos y Jorge Molina, que se estrenaba como goleador en Liga. El equipo ilicitano logró remontar el tanto inicial de los onubenses en lo que fue el debut de Bordalás en el banquillo ilicitano. Si aquel partido in extremis se ganó y no se hubiera ganado, fíjense lo que puede cambiar la historia. A lo mejor Bordalás no era el entrenador y no hubiera durado lo que ha durado. Es como si Claudio hubiera empezado el primer partido de Liga ganando y las cosas cambian radicalmente. La historia se puede escribir de maneras completamente distintas por ganar el primer partido o el que uno te estrenas. Es muy importante. Así que vamos a desearle toda la suerte del mundo a Bordalás, porque es la suerte del Elche el próximo sábado frente a Tenerife. Llegamos a las 2. Tiempo para la información aquí en la cadena. Gracias, saludos. Buenas tardes.